Esta es la Biblia para el desarrollo de prospectos, por David Butler, Disco 1. Y ahora, con ustedes, David Butler. Hoy vamos a hablar de algo que me gustaría llamar la Biblia para el desarrollo de prospectos. Vamos a cubrir todos sus aspectos para desarrollar buenos prospectos. Hablaremos del mercado cálido y el mercado frío. Hablaremos de las actividades cotidianas. Hablaremos de ferias y expos comerciales. Vamos a hablar de lo que me gusta llamar el surf o navegación de plazas comerciales. Vamos a cubrir publicidad y cómo obtener listas de referencias de trabajo. Vamos a discutir todas las ideas para desarrollar prospectos que te puedes imaginar. Haremos muchas cosas con diálogos de táctica que ayuden a las personas a hacer preguntas correctas. Cubriremos todo desde cómo y cuándo encontrar a la gente, qué decirles para llamar su atención, cómo hacer un seguimiento, hasta finalmente cerrar la conversación. Ahora, no quiero perjudicar a nadie, pero es necesario hablar de varias cosas. Algunas de estas cosas tal vez sean controversiales. He escuchado a gente decir que ciertas ideas para desarrollar prospectos no funcionan muy bien. De hecho, he escuchado gente decir: no hagan publicidad, no funciona muy bien. No vayan al centro comercial para conocer a gente, porque eso no funciona. No obtengan listas de referencias de trabajo. Eso tampoco funciona. Es demasiado difícil. He oído decir: espera a tu mercado de conocidos. Espera hasta que estés en mejores condiciones para hablar con la gente. Creo que he oído casi todo sobre lo que funciona y lo que no funciona cuando se trata del desarrollo de prospectos. A pesar de eso, mis sentimientos son un poco diferentes. Es aquí donde no deseo herir susceptibilidades. Sin embargo, por cada persona que me diga que algo no funciona, les daré 10 o 20 historias de cómo ese método mismo para desarrollar prospectos sí funcionó. Todo se reduce a las preferencias de las personas. Algunas personas son mejores que otras en ciertos métodos para desarrollar prospectos y esas cosas le hacen más exitosas que a otras personas. Por cada persona que me diga que la publicidad no funciona, les daré los nombres de varios líderes importantes que yo traje a la red de mercadeo que han hecho millones de dólares y todo porque usaron la publicidad. Algunos de ellos lo publicaron en el periódico y otros lo generaron en el Internet. Todo lo que puedo decir es que estoy muy agradecido por la publicidad. Me ha hecho ganar millones. Lo mismo ocurre con la navegación de los centros comerciales, o lo que me gusta llamar el surfear de centros. En este momento se me ocurren 5 o 6 personas que traje a mi empresa simplemente porque fui al centro comercial, les estreché mi mano, conocimos a gente e hicimos amistades. Gracias a Dios, no dejé que mi temor controlara mi destino. Me hubiera perdido en millones de dólares si no hubiera ido a los centros comerciales y me hubiera reunido con la gente. Si empezamos a hablar de ferias comerciales y expos o ese tipo de cosas, se convierte en algo muy grande para mencionar. El número de personas que he sido capaz de conectar y poner en mi empresa a causa de las ferias y expos en casa o expos en jardín es extraordinario. Es simplemente sorprendente. De hecho, ese ha sido el enfoque principal durante años y ha generado muy buenos resultados. Supongo que lo que estoy diciendo es que es una buena idea tener varias líneas de pescar en el agua al mismo tiempo. Si la posibilidad de pescar peces con una línea es buena, me imagino que si tienes 10 o 20 líneas en el agua, tus probabilidades de pescar muchos peces aumentan considerablemente, a lo grande. Así que, ¿por qué no tener 10 líneas en el agua y hacer varias cosas al mismo tiempo, en lugar de tener solo una línea en el agua? Así que hablaremos de varias maneras en que podemos poner muchas líneas en el agua durante todo el curso de esta discusión. Algunas de las cosas de las cuales hablaremos son gratis. Algunas van a costar algo de dinero. Pero lo bueno es que la mayoría de los métodos de un buen desarrollo de prospectos serán gratis. Usted no tiene que salir a comprar cosas para hacer que su negocio funcione. Para algunas de las cosas de las que hablaremos, será necesario que salgas un poco de su zona de confort. Sin embargo, creo que con algunas de las líneas que yo les voy a ofrecer y algunas de las cosas que las que hablaremos, será un poco más fácil salir de esa zona de confort, porque usted saldrá con una sensación de asombroso. Eso fue bastante simple. Yo puedo hacer eso. Y ese es el propósito de esta Biblia del desarrollo de prospectos, porque todos ustedes sepan que ustedes sí pueden hacerlo. Esto no es como las personas creen, muy difícil. Todos podemos hacer esto y emprenderlo también. El éxito es para que usted lo tome. Es mío, es suyo. Solo tenemos que hacer las cosas correctas. Lo que tenemos que hacer antes de todo es conocer nuestra historia. Antes de que podamos buscar prospectos, tenemos que trabajar en nuestra historia. Lo he dicho por muchos, muchos años, que el mejor narrador de cuentos gana. Eso es un hecho. El mejor narrador de cuentos siempre gana. Cada vez que oigo a alguien quejarse o expresar su decepción por no haber hecho algo muy bien, o no ser capaz, o cuán difícil que es, o cómo no pueden atraer a nadie al negocio, les pido que me cuenten su historia. Yo los enfrento y les digo, ¿puedo darte un consejo? Podemos platicar porque yo creo que descubriré por qué las cosas la está pasando tan difícil. Ellos suelen decir, claro, porque quieren la ayuda. Así que les digo, es fácil, cuéntame. Así que les doy una situación. Por ejemplo, yo soy una persona que trabaja en el banco y luego les pido que hagan que me interese en su negocio. Por lo general, en ese momento, me entero que en lo que están haciendo mal. En casi todos los casos, no tienen idea de cómo hacer que la gente les pregunte a qué se dedican. Y si alguien les pregunta, su respuesta es horrible. Listas de referencias de trabajo es que yo esperaría esto de las personas que son nuevas en el negocio. Sin embargo, lo que a menudo que pasa es que veo a estas mismas personas a lo largo de los años y su historia sobre sí mismos y su negocio no ha mejorado mucho.